Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, siendo las 15 horas con un minuto, aquí arranca la primera edición de La Hueca Musical. Así es, la primera edición de este 2017. Y no podría faltar los buenos deseos para este nuevo año. Un ciclo que debe estar cargado de mucha felicidad y cosas positivas. No solo para quienes sintonizan este espacio, La Hueca Musical, sino a todos los radioescuchas, a todos quienes día a día, los 365 días del año, sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un feliz 2017, yo soy Jefferson Herrera y para mí es un gusto poder estar un fin de semana más junto a ustedes, acompañándoles con información y por supuesto con buena música. Saludamos a Andrés Viracocha desde el Control Master. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Así que arrancamos con talento nacional, Stereo Humans y su tema, Recuerdos. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Recuerdo yo tu cuerpo, tú y tu néctar me va. es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Arrancábamos esta edición de fin de semana de La Hueca Musical con Stereo Humans y su tema Recuerdos. Bueno, les comento que Stereo Humans nace en el 2006, logrando posicionarse en la escena local con un sonido innovador y característico, música electroacústica que genera un ambiente electro, house y rock. La puesta en escena que sugiere este experimento ha logrado desde hace algunos años la aceptación del público en los escenarios nacionales e internacionales, debido a su ambiente festivo e introspectivo a la vez. La visión musical de cada uno de los miembros de esta agrupación se direcciona hacia el deseo de profundizar su búsqueda artística. Dicha combinación les significó ser la primera banda ecuatoriana en ser presentada en el Vagón Alternativo, uno de los más prestigiosos programas radiales de música alternativa y contemporánea del Ecuador. Este evento es un hito dentro de las experiencias adquiridas en el tiempo de la vida de la banda. En el 2009, la banda arranca con la producción de varios temas inéditos para lo que sería su primer disco Oliver en el 2011, su primer LP oficial que terminó de consolidar la posición de la banda dentro de la escena nacional. Varias de sus canciones, como 2D y Maldito Celular, han sido parte de programas de televisión a nivel nacional como Bele Bele y Divergente. Por otro lado, les comento que Nicola Cruz es un productor, un músico y DJ nacido en Francia, pero de familia ecuatoriana. Actualmente trabaja y vive en Quito, Ecuador, en el corazón de los Andes. Su carrera empezó pronto como percusionista, lo que lo llevó a la música electrónica también. En su proyecto busca incluir fuentes de muy distinta naturaleza. En particular, la pasión por los paisajes de su tierra, con sus culturas, rituales y ritmos. Por esto su música irradia una comprensión íntima de la naturaleza, desde la exuberancia orgánica de su sonido a la suave constancia de sus canciones. Sin embargo, en esta mezcla siempre prevalece un delicado balance entre fuerzas. Su música es profundamente rítmica, pero sin descuidar la melodía. A pesar de formarse en colaboración con artistas de diferentes tiempos y espacios, nunca deja de ser íntima. Así que escuchamos al DJ ecuatoriano Nicola Cruz y su tema Eclipse, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you.

caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Mateo Kigman y su tema Sendero del Montero. Desde Ecuador nos pasamos hasta Francia porque José Manuel Arturo Tomás Chau Ortega, más conocido como Manu Chau, nacido en París el 21 de junio de 1961, es un cantautor francés. Él canta en francés, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas. Chau comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos, que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con amigos y su hermano Antoine Chau, fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito considerable, sobre todo en Europa y América Latina. Se convirtió en solista después de su disolución en 1995, y desde entonces ha estado de gira regularmente con su banda en vivo, Radio Bemba. Decidió asentarse definitivamente ya en Barcelona. Manu es conocido por su lucha por la libertad y por sus ideales políticos. Muchas de las canciones de Chau hablan sobre el amor, la vida en los guetos y la inmigración, dado que la familia del cantante emigró de España a Francia durante los años de la dictadura franquista. Su mejor amigo, Jorge Abascal, fue de gran influencia en sus ideas políticas vinculadas al anarquismo, que pueden verse reflejadas en muchas de sus canciones. Así que junto al francés de Manu Chau escuchamos Luna y Sol. Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo. Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Mentira lo que dice, mentira lo que va. El futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general. Volvemos a Ecuador con los Swing Original Monks,

Ahí teníamos a la neoyorquina Nora Jones y su tema Easy. Enigma es un proyecto musical electrónico alemán creado por Michael Cretu, David Fersten y Frank Peterson en 1990. Cretu, nacido en Rumanía, concibió el proyecto Enigma mientras estaba trabajando en Alemania, aunque decidió emplazar los estudios de grabación ART Studios en la isla de Ibiza, España, desde principios de los años 1990 hasta mayo del 2009, donde grabó todos los álbumes de estudio de Enigma. Cretu es tanto el compositor como el productor del proyecto. Su ex esposa, la cantante Sandra, había colaborado vocalmente en algunos temas de los discos de Enigma. John Cat participó como coarreglista y también como guitarrista en tres de los álbumes de Enigma. Peter Cornelius contribuyó también con Enigma durante los años 90. Con ventas superiores a los 60 millones de discos hasta la fecha, 50 números 1, solo sus primeros 4 álbumes en el mercado lograron 85 discos de platino y 30 de diamante. 8 álbumes de estudio han sido producidos bajo el nombre del proyecto. Cretu había sido una de las primeras personas en hacerse construir un estudio de grabación digital privado en casa e incluir samples vocales y elementos musicales no percutivos en sus grabaciones, como cantos gregorianos y la flauta shakuhachi. Así que escuchamos desde el proyecto electrónico alemán Enigma, el canto del indio, solo aquí en La Hueca Musical. We'll be right back. ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos con más de La Hueca Musical. Juno Reactor es un proyecto inglés de música electrónica iniciado en 1990 por Beck Watkins, quien quería colaborar con otros artistas en proyectos de arte no comercial. Su estilo es principalmente trance, aunque su música también tiene varias influencias de otros géneros, como trance, ambient, techno y muchos otros géneros que incluye a todo el mundo. Juno Reactor también es conocido por sus colaboraciones en las bandas sonoras de películas como The Matrix, Animatrix, Once Upon a Time in México, Mortal Kombat, entre otras. Así que junto a Juno Reactor escuchamos Conga Fury. Thank you. Bien, ahí teníamos desde la banda sonora de Animatrix Beyond. René Auri es un compositor francés. Él ha compuesto música para coreografías de artistas renombrados, tales como Caroline Carlson, Pino Bouch y Philip Genji. Además, ha participado en varias bandas sonoras. Así que de Inglaterra nos pasamos nuevamente a Francia con René Auri y su tema La Gran Cascade. Bien, con la música del compositor francés René Auri, despedimos esta edición de La Hueca Musical. No olviden sintonizarnos todos los días sábados a las 15 horas, aquí por la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevamente ratificando nuestros mejores deseos para este 2017. Yo soy Jefferson Herrera y nos despedimos también de Andrés Viracocha en el Control Master. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.